Bueno, con la temática del mes de la salud mental, estamos llevando a cabo estas jornadas de intervenciones en las diferentes plazas de Cañuelas, todos los jueves a partir de las 3 de la tarde. Contanos qué se busca con estas jornadas, quiénes están invitados a participar y cuáles son los puntos fundamentales que ustedes van a abarcar con la gente que se acerque, qué es lo que quieren visualizar. Bueno, la idea más que nada es que la gente pueda, teniendo en cuenta que es el mes de la salud mental, queremos visibilizar la importancia de poder generar nuevos espacios que brinden salud. Las actividades son abiertas para todo el público, para la gente que se quiera acercar a la plaza, no hay rango de edades. Bueno, tenemos actividades de música, de juegos, juegos de kermés, y están todos invitados. En el territorio, ¿tenés algún panorama? ¿Ustedes cómo ven la situación? ¿Con quiénes trabajan? En este momento yo estoy llevando a cabo dos grupos de adolescentes. Los días martes estoy en el barrio San Esteban, en el Ateneo, llevando a cabo el grupo de La Ranchada, que es un grupo de adolescentes que, bueno, recientemente, hace un mes, nos estamos conformando como un grupo. Y después los días miércoles estoy trabajando en el barrio Los Pozos, también con otro grupo de adolescentes, junto con la psicóloga Rocío García. Cuando se acercan a ustedes, ¿cuáles son las mayores problemáticas que les comparten y que necesitan tratar o relacionarse con ustedes? ¿Cuáles son las mayores problemáticas que ustedes ven? Bueno, ahora teniendo en cuenta todo este periodo post-pandemia, más que nada en los adolescentes se está brindando como este espacio de escucha, ¿no? Un espacio donde ellos puedan acercarse y contarnos qué cosas les están sucediendo y qué cosas les gustaría hacer, sobre todo. ¿Y ustedes, desde qué manera abarcan la problemática de ellos? ¿Cómo es su trabajo? ¿Qué es lo que comparten ustedes con ellos? Nos basamos más que nada en sus intereses, qué cosas les gustan hacer, y de ahí, bueno, si hay algunos casos que necesiten otro tipo de contención, sí son derivados. Más allá de esta actividad que se hace en el día de hoy, si tienen planificado diferentes actividades, ¿en dónde y cuándo? Sí, en los próximos jueves tenemos actividades planificadas en el barrio Libertad, en el barrio San Esteban y en Petión, en las plazas. Bueno, Daniel, contanos una primera reflexión del participar de estas actividades y cuál es el mensaje que se quiere dejar. Mira, las sensaciones siempre son con muchas expectativas acerca de la inclusión hacia... Por ejemplo, hablo de mi rol como profesor de música, de todo lo que es la cultura en general. Tratamos de, como dijo acá mi compañera, abordar los problemas hacia todas las edades, ¿sí? Y bueno, nada, con muchas expectativas con este proyecto. Cuando trabajan con los jóvenes, en tu caso, con la música, con el arte, ¿qué es lo que compartís e intentás que se lleve cada uno de los partícipes? Lo principal acá es compartir la música, ¿sí? No importa si sabes tocar un instrumento, lo importante, digamos, es participar, y sobre todo lo que acabo de decir, ¿viste? Es compartir un buen momento entre todos y se sientan cómodos, sobre todo, ¿viste? De tu parte, ¿qué es lo que ves en el territorio? ¿Cómo ves en Cañuelas, o si te toca participar también en otro territorio de la provincia de Buenos Aires, cuáles son las mayores problemáticas que vos ves? Personalmente, el consumo de estupefacientes hoy ha crecido mucho, y creo que sobre todo en las escuelas es el principal problema, ¿viste? Por hoy, y tratamos de enfocarnos en ese territorio, ¿viste? Como dijo acá mi compañera, está abierto para todo el mundo esto, chicos, adultos. Para todos aquellos que se quieren acercar y que todavía desconocen que hay gente que está trabajando, ¿dónde se pueden contactar o cómo contactarse con ustedes o con el Centro Provincial? Bueno, nosotros estamos en la calle Moreno, 1223. El teléfono es 423-605. Bien, ¿y qué días se pueden acercar o horarios, si es que hay? Estamos de lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana hasta las 16 horas. Bueno, por último, van a tener diferentes actividades en distintos lugares de Cañuelas. ¿Quiénes se deberían acercar, para todos aquellos que van a estar viendo el video, escuchando el audio? También, ¿quiénes son los que van a estar invitados? Bueno, a ver, se puede acercar toda la familia, ¿sí? Esto es abierto para todo el mundo, y bueno, están todos invitados. María José, cuéntenos un poco de qué se va a tratar estas actividades que están empezando a realizar en el contexto del mes de la salud mental. Exacto, bueno, como vos bien dijiste, este mes es el mes de la salud mental, el día 10 más específicamente es el día de la salud mental, y bueno, hemos hecho una propuesta que tiene que ver con estar circulando por distintas plazas de Cañuelas a lo largo de este mes, los días jueves a las 3 de la tarde, donde la idea es llevar propuestas que tengan que ver con lo recreativo, con lo cultural, a través de la música, juegos, llevar una propuesta en la que apuntamos a trabajar y a promocionar que la salud mental la podemos generar y fomentar de distintas maneras, ¿no? Siempre haciendo cosas que tengan que ver con los hábitos saludables, que nos hagan sentir bien, que encontremos momentos para distendernos, para hacer actividades que nos gratifiquen, porque de esa manera es una manera de generar salud mental. Bien, cuéntenos qué panorama es que se puede ver en el territorio de Cañuelas, de la provincia. Mira, nosotros en el CPA trabajamos con una población bastante variada, no solamente trabajamos con jóvenes, trabajamos con adultos, con una franja etaria bastante amplia, por ahí lo que no hacemos es atención de niños. Y sí podemos decir que bueno, que después de la pandemia, que es algo que ya es mundialmente conocido, ¿no? La pandemia ha traído como muchas consecuencias a nivel salud mental, y nosotros lo podemos ver concretamente en las consultas que llegan al CPA, tanto las que llegan de manera espontánea como las que llegan por derivación, donde la variedad de usuarios que se acercan es muchísima. Llegan adolescentes acompañados por adultos, llegan también derivados por las escuelas, también llegan jóvenes o adultos preocupados por sus situaciones particulares o por algún familiar, donde vemos que notablemente se ha aumentado mucho el consumo de distintos tipos de sustancias, pero así también diversas problemáticas de salud mental, ¿no? Tenemos muchos casos de personas que consultan con temas de fobias, con ataques de pánico. Bueno, es notable que mucho de esto tiene que ver con lo que hemos atravesado y lo que hemos tenido que vivir todos en estos 2 años de pandemia. ¿Quiénes están invitados a participar? No solamente en las actividades puntuales de este mes, sino en las que realizan cotidianamente o normalmente en el centro provincial. Todos. El centro provincial de atención de salud mental, consumos problemáticos y violencias, que es el CPA, es un lugar abierto a toda la comunidad. Están todos invitados a acercarse, a participar, hasta siquiera hacer una consulta. Nosotros tenemos distintos espacios porque tratamos de ir buscando distintas alternativas que den respuesta a las necesidades que tiene nuestra comunidad en este momento. Por ejemplo, tenemos un grupo todos los jueves por la tarde que se llama Resonando con Otros, que es un grupo donde se experimenta a través de lo musical, pero la idea es poder encontrar espacios de expresión, básicamente. Ese es un espacio abierto a toda la comunidad. Después tenemos espacios que son más terapéuticos. Y también tenemos en las localidades, como por ejemplo en San Esteban, un grupo para adolescentes que se llama La Ranchada, que es un espacio donde invitamos a los adolescentes a encontrarnos, a charlar, a compartir, a ranchar haciendo cosas que nos generen hábitos saludables, ¿sí? Eso es un espacio para adolescentes, por ejemplo, que también es abierto a toda la comunidad. Tenemos otro espacio para adolescentes en la localidad de Los Pozos. Y bueno, y después todas las actividades que se van generando desde el CPA como esta son abiertas a toda la comunidad. Con esto la idea es también poder, ¿por qué vinimos a la plaza? Porque bueno, la plaza es un lugar de encuentro de todos, de niños, de jóvenes, de adultos, y sabemos que es un espacio donde podemos compartir. Acá tenemos compartiendo en este momento unos perros con nosotros. Y nos parece también sumamente importante poder hablar de salud mental desde una mirada más positiva, ¿no? Sabemos que durante mucho tiempo siempre se ha relacionado la salud mental con la enfermedad, ¿no? Y muchas veces hasta con la locura. Y en realidad la salud mental es parte de la salud y es algo sobre lo que tenemos que trabajar todos diariamente, ¿no? Y así como cada uno tiene hábitos saludables para tener una salud física, digamos, como se diferencia por lo general, también está bueno poder hablar de salud mental y poder tomar conciencia de cuáles son las cosas que nosotros podemos hacer para generar salud mental en cada uno de nosotros, en nuestros afectos, en las personas con las que trabajamos. Tenemos un montón de hábitos que podemos desarrollar que favorecen la salud mental. Bien, por último, remarcanos cuáles van a ser las actividades que van a realizar en las siguientes semanas y en qué lugares. Bueno, las próximas semanas vamos a estar siempre, como les dije, los jueves a las 3 de la tarde con esta propuesta que es un poco de juegos, un poco de hacer música, un poco cultural y recreativa. El jueves 13 vamos a estar en la Plaza de San Esteban, el jueves 20 en la Plaza del Barrio Libertad y el jueves 27 en Alejandro Petión. Siempre a las 15 horas con esta propuesta que tiene que ver con encontrarnos, con compartir y con generar salud mental en nuestra comunidad.